Una vez oí la voz de un muerto. Era de noche y andaba perdido en el monte. La luna llena no impedía mis tropiezos, pero me ayudó a reconocer la silueta oscura de una casa en ruinas. Sabía de su existencia y también que las gentes del lugar evitaban acercarse a ella. Según se decía, una fuerza maligna impregnaba la edificación y sus inmediaciones. Para mí eran supercherías. Para los vecinos, una realidad terrible y espantosa. En cierto modo me alegré de contemplarla, pues el frío me punzaba el cuerpo y el cansancio pesaba sobre mi alma. Supuse que la casa encontraría cobijo hasta el día siguiente, de modo que me encaminé hacia ella. Pero una voz, en medio de la noche, me previno de hacerlo. Vete. Era una voz apagada, seca, amortiguada y sin eco, como emitida en un sitio cerrado, sin abovedar. Pero no salió de la casa. Estaba en el bosque. Puede que delante de mí o en lo alto, no sabría precisarlo. Las ruinas, teñidas de luna, destacaban sobre la vegetación negra que se agitaba inquieta. No puede ser, pensé, será mi fatigada mente. Cansado y dolorido, me dispuse a reanudar la marcha hacia las ruinas. De nuevo habló la voz. Vete. Y añadió en tono más severo. Vete. Aquí vivía yo. Pero mi espíritu necesitaba cobijo. Y acerté a decir. Por favor. Déjame descansar esta noche en tu casa. La voz no tardó en responder. De acuerdo. Pero solo te dejaré entrar si me liberas. Inmediatamente lo comprendí. Si pasaba la noche en la casa, no volvería a ver la luz del día. No me lo pensé dos veces y contesté. ¡Adelante! ¡Sal! ¡Sé libre! Pero no te confundas. Estás condenado a vagar por la tierra hasta que otra alma prisionera te invite a entrar en su casa, como tú has hecho conmigo. Una vez, oí la voz de un muerto. La voz de un compañero del tiempo infinito.